vez estoy aquí pidiéndole a Dios que me haga olvidarte este terrible dolor. Me dejaste tú, no dijiste adiós. Thank you.